Muy buenas tardes a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Municipalidad de Medellín por esta invitación y a ti, Juan Diego, por la sensibilidad, las atenciones recibidas, porque ha sido de verdad una ocasión muy importante también para estrechar lazos con los hermanos colombianos. Yo estoy segura que no a todos nos gusta la parafernalia del Bicentenario. Porque finalmente en este mundo en que todo se faranduliza, esto también se convierte en una parafernalia sin sentido, donde muchos se aprovechan y se aprovechan del pánico para subirse una micro y obtener sus 3 segundos de fama. Pero yo creo que hay que buscarle el sentido. Entonces es una oportunidad para que nos miremos ante el espejo. Eso es lo que yo voy a hacer. La pregunta me obliga a eso, indagar y escudriñar en las costuras de nuestra historia. Una historia nuestra que nos zarandea sin tregua y que, sin embargo, nosotros como monos porfiados aprovechamos cada resquicio, cada entretiempo, diría un comentarista de fútbol, para jugar, para soñar, para acercarnos, o intentar al menos hacerlo, a ese espacio mítico que se llama felicidad. Y aquí estoy ante ustedes, obligada a mirarme ante el espejo e intentar responder la pregunta planteada. ¿Cómo ser independiente siendo periodista? Voy al grano, al tiro. Con humildad, debo decir, no se puede. No es posible. Pero la respuesta no es simple. Tampoco quiero dar explicaciones. Menos en estos días en que los periodistas nos hemos convertido, pareciera, en los culpables de las 7 plagas de la sociedad. Muchos presidentes nos identifican, sobre todo en este continente, como sus peores enemigos. Y desde distintos lugares, con distintas voces, se generaliza sin asco. Se nos acusa de mentir, de sofocar lo importante, de la ignorancia de nuestro pueblo, de ordeñar a los ciudadanos para convertirlos en seres enajenados, sin capacidad ni voluntad para actuar y menos para discernir. Se nos asimila sin piedad en una mezcla maloliente con los medios de comunicación, a los que desde distintos sectores se los acusa y se los condena casi al igual que al dios mercado. Y a nosotros, periodistas, nos tiran a la misma hoguera. Bueno, es cierto, como en todas las profesiones, hay algunos que merecerían no la hoguera, pero ser castigados, sancionados. Con el descrédito, por ejemplo, pagar el costo de mentir, de engañar, de ser genuflexos con el poder. Pero lamentablemente eso no ocurre. Y es una paradoja, porque en paralelo, muchos endiosan algunos rostros del periodismo, los nuevos dioses de la información, los poseedores de la verdad. Muchos son producto de marketing. Pero ahí está el ciudadano con su control remoto cada noche o cada mañana, teniendo que decidir una y otra vez si mantiene la farándula en su hogar y hasta en su cama. Pero le sigue dando rating para que la publicidad fluya y alimente esos canales. No les corte el gas. Allí está el ciudadano con su billetera, sacando cada día las monedas para comprar la revista o el diario que debiera alimentarlo. O los convierte en ciegos. Pero igual, él sigue comprando, sigue alimentando, sigue sosteniéndolo. Pero nadie interpela a ese ciudadano, el nuevo niño malcriado de esta sociedad. El ciudadano es un niñito, no tiene culpa, no tiene responsabilidad. Los culpables somos los periodistas. Por si acaso no voy a hacer una defensa gremial, ¿eh? Es una difícil situación. ¿Saben por qué? Porque estamos en emergencia. No son tiempos para darnos esos lujos. No solo porque los pobres siguen creciendo en este continente, que ostenta el obsceno récord de tener la mayor concentración de riqueza. Una pared que se mantiene incólume a pesar de que nuestro continente, que hace algunos años estaba dominado por la bota militar y el control sin contrapeso de los grandes grupos económicos, se pobló de gobiernos democráticos y de presidentes progresistas. Mujeres, obreros sindicalistas, exguerrilleros, fueron tomando las riendas de nuestros países. Y fíjense que ese muro de la redistribución del ingreso se mantiene igual de obsceno. La emergencia se hace más latente cuando nos damos cuenta con horror que la embriaguez de esta nueva democracia que nos inunda nos impide ver la nueva plaga que carcome nuestras instituciones, el crimen organizado. Si ayer fueron militares los que nos arrebataron a miles de los nuestros para arrojarlos al mar, a los ríos, o enterrarlos donde nadie pudiera nunca jamás encontrarlo, eso creyeron al menos, y así consolidar el control del poder que arrasaba con nuestras riquezas. Hoy es el crimen organizado el que quema cuerpos de campesinos con ácido, mata a otros y los disfraza de guerrilleros, compra alcaldes, ministros, jueces y, por cierto, a muchos policías para tomar el control de regiones enteras, para convertir este Estado, que debiera garantizar derecho a la vida y a una vida digna, en una ficción, pero que a nadie le importa que sea ficción. Y esto va creciendo como una mala hierba, instalándose en cada calle, en cada hogar, un nuevo ocupante no deseado. Nuevamente el miedo que paraliza, el terror que convierte a los ciudadanos en esclavos, el terror que despoja a todo ciudadano y también a los periodistas de la dignidad. El miedo, esa feroz herramienta usada desde siempre, para someter. Y aquí estamos, algunos periodistas, enfrentándolo, con nuestros miedos de ayer y de hoy, con nuestras heridas y nuestras costuras, buscando un camino, una vía, que nos permita hacer lo nuestro, ayudar, salir de este hoyo. En esa búsqueda, yo he querido responder a la pregunta con mi propia historia. He hecho un esfuerzo de mirarme al espejo ante ustedes. En el inicio no hubo una periodista, sino la hija de un obrero ferroviario que muy joven se hizo militante de izquierda y que quiso ser doctora para cumplir una función social. Tuve que trabajar y por lo tanto debí resignarme a ser periodista y a sepultar mi primera vocación. Pero no me hizo una amargada, muy por el contrario. Pletórica de sueños y de energía me sumergí en ese río nuestro que a fines de los 60 creció como una marea linda, de gran fuerza y color, y que nos hizo creer que podíamos tocar el cielo con las manos, que esta vez sí le doblaríamos la mano al destino y cambiaríamos el rostro de la pobreza. El 4 de septiembre de 1970 viví en Chile la fiesta que jamás olvidaré. Salvador Allende elegido presidente, y desde todos los rincones, con carretillas de mano, en bicicleta, a pie, en los autobuses, emergieron los desarrapados de siempre a desafiar el destino. Hombres y mujeres con sus bocas de dientes escasos cantaron ese día como nunca después los vi cantar así. Esos rostros feos, macilentos, porque la miseria no es bonita, se habían transformado. Era el día, era su día. Esta vez sí la historia le dejaba un puesto en la mesa. Yo tenía 19 años, iba de la mano de mi compañero, mi hija mayor iba en sus hombros y la segunda pataleaba en mi vientre. Tenía 8 meses de embarazo y caminé toda la noche. Y ya era periodista. Pero estaba lejos de saber lo que eso significaba. Fueron 3 años intensos, imborrables, de construcción colectiva y esfuerzo permanente. Hasta que llegó un nuevo septiembre, 3 años después. Un 11 de septiembre, la vida se nos partió en dos. Nos quedamos sin techo, sin piso, sin murallas, en la intemperie total. Las bombas que destruyeron la moneda sofocarían por unas horas los alaridos de los miles y miles que los días, meses y años siguientes fueron ejecutados, encarcelados y torturados hasta convertirlos en despojos, en muertos en vida por haber entregado un nombre, una dirección, o en enterrados en algún lugar desconocido y desaparecidos. Palabra maldita. Los que se salvaron partirían en una diáspora que inundó muchos rincones del mundo con un lamento que aún no se acaba. Los exiliados que esta tierra colombiana también abrazó. Yo fui privilegiada, viví, sobreviví. Pero no hubo tiempo para llorar, tampoco para lamentos. Había que contar muertos y salvar vidas. Meses después partí a París. No me sentía periodista, solo militante. Sin saberlo comencé a ser periodista de otra forma. Buscar la verdad de lo que ocurría en Chile para salvar vidas, para liberar a los encarcelados, implicaba mostrar el rostro de los asesinos, mostrar en letras negras y grandes sus nombres, la dirección de una cárcel secreta, Desentrañar lo que Pinochet y sus hombres querían ocultar fue la tarea prioritaria. Trabajé como obrera imprentera en París y luego, a punta de algunos cursos y mucho esfuerzo, me convertí en ejecutiva. Pero no aguanté. A fines de 1978 regresé a Chile. Y continué haciendo lo mismo. Clandestina. Durante el día era una ejecutiva seria, impenetrable. Me había despedido del periodismo. Mis dedos estaban tullidos, al menos eso creía. Solo mis ojos y oídos seguían hurgando en la oscuridad en medio de una de las crisis económicas más despiadadas que dejó al 30% de los chilenos sin trabajo, sin pan. Ollas comunes por doquier, prostitutas en las esquinas, solo niñitas, partía el alma. Hacía mucho frío. Y fue esa crisis y la represión que cobró nuevos bríos ante la rebelión que se anunciaba, la que me arrojó al periodismo de nuevo. Quedé sin empleo y llegué a la revista Cauce. Pequeña, nueva, desconocida. Mi primer reportaje descubrió que Pinochet, a pesar que había dicho que no construía una mansión para los presidentes, la tenía terminada. Fue la mansión del Ocurro. Vendimos más de 150.000 ejemplares. Las fotocopias se repartieron por todo Chile. Y no paré nunca más. 2 meses después escribiría la segunda casa del negocio inmobiliario de Pinochet con la Casa del Melocotón. Los negocios de su yerno, de su hija, las sociedades secretas de la DINA, la policía secreta. Hasta que en agosto de 1984 mi vida nuevamente dio un vuelco. Un día de invierno llegó un hombre a buscarme a la redacción de Cauce. Preguntó por mí. Yo acababa de salir de la cárcel y me cuidaban mucho. Dijeron que no. Pero la segunda vez que vino yo estaba. Y desafiante le dije, soy yo. Se acercó. Me dijo, a ver, me acercó a la luz. Y yo lo palpé, él dijo, usted es Mónica, y yo lo palpé, no tenía arma. Sacó así, me mostró una identificación militar, me dijo, vengo a hablar de detenido desaparecido. Durante 3 días anduve de casa en casa con ese hombre. Sabía que nos podían en cualquier minuto matar. Era un desertor, estaba desertando conmigo. Imagínense lo que significa que yo había investigado la muerte de mis amigos, la desaparición de mis amigos. Sabía que José Weibel estaba en una casa en tal dirección. Había salido a las 7:30 de la mañana de su casa, vestido con un pantalón gris y una camisa azul. Su mujer María Teresa iba con una falda negra y una chaleca roja. Los dos niños llevaban cada uno en su falda y regazo en el autobús. De repente una mujer en el autobús dice, me robaron la cartera. Y nunca más se supo de José, porque unos hombres llegaron, lo tomaron y dijeron, es él el ladrón, y se lo llevaron y lo chuparon. Nunca más volvimos a verlo. Y ese hombre me explicaba todo eso y yo le preguntaba, ¿cómo iba vestido? ¿En qué calle? ¿Qué micro? ¿Qué autobús? Y me contaba lo que habían hecho con él, cómo lo torturaron, cómo lo despedazaron y finalmente cómo lo mataron. Y así, con 20 y tantos compañeros, la mayoría quienes yo conocía. Meses después el reportaje estuvo listo. Mi primer gesto de independencia fue en ese momento. Yo mandé el reportaje, porque la mayoría eran militantes comunistas, a la dirección del partido. Y la dirección del partido me mandó un mensaje corto y tajante. Ahí hacen mención a 2 personas que son militantes comunistas y que se transformaron en delatores, en verdugos, en parte de ese cuerpo represivo. Y yo dije, no se puede sacar. Esta es parte de la verdad. Este hombre arriesgó su vida para contarla. Yo no se la voy a cercenar. Además, esa es la vida. ¿Quién puede decir que no resiste la tortura? Yo ya sabía, porque había pasado. Y me negué. Ese día, sin saberlo, había optado por el periodismo independiente o con independencia. Dejaba de ser militante, pero no dejaba ni la lucha por la libertad y menos por la justicia. Hubo un segundo hecho que me convirtió en periodista en ese mismo episodio. Durante la entrevista quise indagar en las razones de Andrés Valenzuela, así se llamaba el joven desertor, para convertirse en asesino. Le pregunté por su infancia, por sus hijos, por si hacía el amor, por si amaba, por sus sueños. Y descubrí que nadie nace para ser asesino. Que son los señores de la guerra los que echan a andar el motor del odio, de la división, de la violencia extrema. Que si queremos de verdad cumplir con nuestro deber de servicio público, tenemos que saber desarmar a tiempo la máquina de muerte, antes que sea demasiado tarde. Andrés Valenzuela no había nacido para ser asesino. Era solo un campesino bueno, sano, obediente, que le tocó en la rueda de la fortuna hacer el servicio militar el mismo año en que la máquina de muerte se apoderó de mi país. Por miedo, se convirtió, sin saber queriendo, como me lo repitió una y otra vez, en torturador y en asesino. Desde entonces, he sido un motor secante para aprender métodos y formas, las mejores, las más cortas, las más eficaces, para buscar lo oculto y para tomarle en permanencia el pulso a la máquina de muerte. Está en la calle. Los periodistas, créanme, sabemos hacerlo. Si nos dejan, claro. Son los ruidos de la ciudad las que alertan de los cambios. Son los rostros de los hombres, de las mujeres y de los niños los que revelan cuando el miedo se apoderó de sus huesos y de su horizonte. Son sus ojos los que delatan la falta de pan, pero también la falta de amor, del abuso del que son víctimas en silencio. El ruido, el pulso de la ciudad, tomarlo cada día, sin olvidarlo jamás, en permanencia. Eso es ser periodista, eso es buscar independencia. Pero mis gestos de independencia tuvieron costos. Decidí no sacar a esos dos desertores del Partido Comunista y que se habían convertido en asesinos, me significó quedar sola. Cuando se publicó el relato, el partido dijo que era una mentira. Y a pesar de que era la primera prueba de que los detenidos desaparecidos habían sido ejecutados después de torturarlos hasta dejarlos destrozados, con sus huesos al aire. A pesar de que era el primer desertor de la máquina de muerte y no habría otros. Dijeron muchas aberraciones. Prefiero no acordarme. La revista fue clausurada. La dictadura buscaba con celo enloquecido al desertor para impedir su relato. Intentaban sacar, como fuera, ese relato de los medios que se conociera en Chile y afuera. Todos los demás medios que con grandes dificultades, en plena represión, intentaban enfrentar a la dictadura, fueron también clausurados. El sueldo miserable que ganábamos se acabó. Y como Valenzuela, Andrés, el desertor, le dijo a su mujer el último día al partir que iba a encontrarme, y ella desesperada, torturada, le dijo a los militares dónde iba, me buscaban. Y yo no tuve más solidaridad que la de los periodistas de Cauce y de un pequeño puñado de amigos. En esas condiciones, y luego de dejar a Andrés en buenas manos para que saliera del país clandestino, me puse de cabeza a reconstituir el relato. Ese relato, yo sabía, no debía tener ni un solo nombre, ni un hecho, ni una descripción que no se ajustara a la estricta verdad. Busqué ayuda. El primero fue el encargado de los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la Iglesia Católica que fue la voz de los sin voz durante la dictadura. Él era el jefe de los archivos, ¿quién mejor que él? Un militante comunista ejemplar. Ambos decidimos buscar a uno de los sobrevivientes del organismo represivo, a Manuel Guerrero, profesor y dirigente del principal sindicato de los profesores, para que nos ayudara a reconstituir la historia jamás contada de ese grupo represivo y de sus víctimas. Ellos me ayudaron. Trabajamos clandestinamente y en secreto durante 3 meses, hasta que estuvo listo. Era increíble la paradoja de que habían utilizado como cárcel secreta la sede de un diario que hasta el 11 de septiembre, el diario Clarín, había sido el más popular, el más leído de los chilenos. Y ahí habían asesinado a muchos de los nuestros. José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron degollados el último día de marzo de 1985. Por los sobrevivientes del Comando Conjunto, que así se llama el organismo represivo, que aún estaba en actividad. A mí me dejaron viva. Hasta el día en que me muera, sentiré la culpa por estar viva. Nunca dejaré de pensar en que pudimos hacer algo para salvarle la vida. Y por cierto, en los nombres de aquellos que, conscientes del peligro que corrían, nadie hicieron para asegurarles la protección que merecían. Ese día de marzo de 1985, supe que la independencia tiene costos brutales. Pero hubo otra enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes. La verdad es que cuando en agosto de 1984 Andrés Valenzuela se cruzó en mi vida, yo estaba llena de odio. Acababa de salir de la cárcel por una entrevista al general Gustavo Lee, comandante en jefe de la FACH, en 1973, y uno de los verdaderos dueños del golpe. Lo que significaba... Lee fue el hombre que con horror dijo, con horror lo escuché yo, dijo esa noche del golpe por la televisión, que había que extirpar, y lo iban a hacer, el cáncer marxista de Chile. Eso significaba asesinar a cuanto enemigo, según ellos, encontraran. Pero en 1984 ya no tenía poder. Pinochet, un advenedizo que se subió al carro de la conjura solo 48 horas antes, logró sacarlo de la Junta Militar y hacerse del poder total con operaciones que también investigué y publiqué. Y cuando se publicaron las revelaciones que yo les hablaba antes, del curro, el melocotón, los negocios de su yerno, los negocios de su hija, y que además de asesinato se robaba, Lee quiso contar su versión y decir, no hicimos el golpe para que robaran, para sacar provecho personal. Pero por supuesto, ninguno de los medios que se dicen siempre independientes y objetivos, pero que son el sostén de las dictaduras, quiso publicar su versión. Y me escogió a mí para hacerlo, igual que Andrés Valenzuela. Pinochet respondió aplicándome la ley de seguridad a mí, no se atrevió a encarcelarlo a él. Y yo fui enviada por un juez a una cárcel de hombres, de reos y delincuentes peligrosos. Yo, periodista. La pesadilla que allí viví me dejó huellas profundas. Cuando salí, quise hablar, quise contar el horror, no pude. No entendí en ese momento que fue la mejor elección que pude hacer. Nunca he hablado de aquello. Quisieron anularme, matar mi fuerza y dignidad, y no lo lograron, porque nunca me convertí en símbolo de nada, porque entendí que al lado de lo que yo viví y palpé en esa cárcel, lo mío era nada. Yo seguiría mi camino como periodista, siendo herramienta, instrumento para llevar la historia de las víctimas y de la corrupción a los ciudadanos. Yo no soy protagonista, yo era y soy periodista. Pero me había llenado de odio. Andrés Valenzuela me lo demostró. A lo largo de esos 3 días en que estuve con él de casa en casa, que se me hicieron eternos, en los que había que estar alerta a cada momento, él lloró varias veces. Yo nunca lo consolé. Es más, le pedí que no me tocara. Y no faltó un instante fatal. Cuando Andrés Valenzuela relata cómo habían torturado a una obrera a quien yo conocía mucho, y le aplicaron la electricidad y terminan por colgarlo en una ducha, y que mi amigo busca el resquicio para ponerse de alguna forma que le caiga la gotita que cae de la ducha, y a fuerza de beber esa gotita, él se electrocuta y muere fulminante, yo no pude dejar de recordar la imagen de su hijo. Ese hijo pequeñito que durante 3 años se apostaba cada lunes y jueves cuando liberaban a los presos debajo de uno de los álamos a esperar a su padre salir vivo. Era la última esperanza que tenía. Adoraba a su padre. Yo lo conocí a ese niño, lo vi esperarlo. Entonces quise saber, forcé, ¿y qué hicieron con su cuerpo? Y Valenzuela dijo, estaba tan duro que lo tuvimos que cortar con un serrucho. Luego lo escondimos en un baúl de un auto y fuimos a quemarlo. Y yo quise asesinarlo. Quise asesinarlo, pero no lo hice. Una segunda vez quise asesinarlo. El mismo impulso asesino me dominó cuando describió que hacían con los cuerpos de tantos amigos queridos antes de arrojarlos al mar desde un helicóptero. Es difícil, ¿ah? Les abrían el estómago con un corvo para que nunca salieran a flote. Y eso que había algunos de ellos con vida. Yo no le salvé la vida a Andrés Valenzuela. Yo no fui buena. Yo no fui piadosa. Yo lo que hice fue guardar en un cajón a salvo, para un futuro que ojalá fuera cercano, pero que en ese tiempo no atisbaba, la única prueba judicial que teníamos en ese momento, prueba irrefutable porque venía desde las entrañas de la máquina de muerte, de que nunca habíamos mentido, de que sí era verdad que mataban como los nazis, para mantener el poder estatal. Una prueba judicial para terminar con la máquina de muerte, para abrir la puerta a la libertad. Y él me demostró que yo también podía ser asesina, porque me había llenado de odio. Que yo ya no transmitía nada más que odio. Que mi piel, mis poros, mis oídos y mis ojos estaban con un filtro de odio. Que yo no era independiente. Ni siquiera hacía el intento. Pinochet había triunfado. Yo me había convertido en un igual que ellos. Me propuse limpiarme. Tenía que ser capaz de sacarme ese odio. Todavía lo sigo trabajando. En especial en esas noches o días en que los demonios se aparecen nuevamente, aunque sea con otro tono, en otro idioma o con otro uniforme. Aunque sea cuando esas manos de policía tocan mi cuerpo y yo vuelvo a sentir ese mismo impulso asesino. Descubrí que todos tienen derecho a la verdad, incluso los asesinos. Que la independencia implica sobre todo saber que nadie es poseedor de toda la verdad. No se trata de relativizar. La soberbia es la peor enemiga del periodismo. Si quieres terminar con la máquina de muerte, si quieres retrasar y alejar lo más posible su vuelta puesta en marcha, si quieres dividir sus huestes y mostrarle que la impunidad no existe, porque hasta el fin de nuestros días buscaremos a los nuestros, dale derecho a decir su verdad. Pero prepárate, pregunta todo, pero pregúntalo bien. Muestra con claridad dónde está el meollo, la esencia de esa máquina. Y siempre encontrarás el miedo, en todas sus formas y colores, en todos sus ritmos y olores, miedo. Yo lo conocí y lo sigo conociendo. Lo he experimentado hasta sentir que casi enloquezco, hasta querer morir para que no se me arrebaten por miedo, lo único de lo que no me pueden despojar, la dignidad. Y no hay que tener vergüenza de asumirlo. Lo único que hay que hacer es aprender a enfrentarlo, para que no te paralice. Unos minutos solamente que te paralice, pero nada más. Miedo es lo que hoy volvemos a tener en nuestras calles. Han transcurrido 25 años de aquella historia que me hizo periodista. Una historia en que supe los costos de la independencia. No he dejado nunca más de ser periodista. He buscado una y otra vez recrear equipos y medios. Me he equivocado muchas veces y lo sigo haciendo. Me vuelvo a parar. Hoy vuelvo a ser una privilegiada, pues dirijo un centro de periodismo de investigación que se supone independiente y tiene un grupo de profesionales de excelencia de los que aprendo cada día. No tiene publicidad, porque nos financia uno de los más poderosos empresarios de mi país, Álvaro Sallé. El privilegio es porque no me exige nada, solo rigor, investigar, mostrar hechos chequeados y también que jamás sea tuerta. ¿Qué quiere decir eso? Que mis gustos políticos no me nublen a la hora de decidir qué investigar, que no justifique ni omita los errores y la corrupción de los que son políticamente afines a mí. No me pide que me castre políticamente, y yo no le pido a mi grupo que haya eunucos o castradas. Les pido que sean periodistas. En estricto rigor, la exigencia que hace Sallé a mi equipo no lo complica. Lo difícil es que, teniendo ese privilegio, ¿qué tema investigar? ¿A qué vericueto del poder oscuro dedicar nuestra fuerza? Porque si eres periodista, no estás para darte gustos personales. Por eso buscamos cada día en las calles cuál es el miedo que está permeando a la gente, cuál es la interrogante que les roba horas de placer y también ¿por qué? ¿Qué he hecho para que las paredes de plástico que dividen las piezas de nuestra pobreza, los susurros y gritos del amor que se traspasan de una pieza a otra, sean motivo de comentario, saquen la ira, saquen la reacción de los vecinos, pero ya no reaccionen ante los llantos desgarradores de un niño, de una pequeña guagua que es golpeada salvajemente por sus padres o por quien la cuida, o es violada sexualmente por su padre, la nueva pareja de su madre o algún allegado. ¿Por qué nos hemos convertido? ¿Qué pasó? ¿Qué nos enturbió el alma para convertirnos en ciudadanos de una selva en donde cada cual se salva en su madriguera y donde aparece la frustración por un placer que nos arrebataron convirtiéndonos en esclavos? Buscamos y buscamos para saber por qué en esta selva les importa tanto a los ciudadanos embrutecerse con mujeres casi desnudas, con historias de cama y lujo de famosos y sobre todo de los miembros del cartel del crimen asesino, convirtiéndolos en casi héroes. No nos damos cuenta del daño que provocamos. Ellos, los que no tienen tiempo para nada se embrutecen delante de una pantalla o frente a una revista que le cuenta los secretos de amor y de cama de los famosos. No, no se puede ser independiente en periodismo, porque siempre habrá un director, propietario de medio, que te hará saber por distintas vías los nombres de los intocables, los temas a no abordar por ningún motivo, y porque le pagan hoy muy bien a un editor, no por ser el mejor, sino porque es el que mejor sabe no mencionar nunca la palabra censura, pero que hace que ninguno de sus subalternos perturbe las ganancias de los otros rubros donde invierte el consorcio que es dueño de ese medio. Y tampoco perturba los negocios de la empresa que les da la torta publicitaria. No, no se puede ser independiente si las escuelas de periodismo y los medios no enseñan economía a los periodistas y finalmente estos deben conformarse con el comunicado abyecto y la nota brillantemente escrita en tono aséptico informado. Y verás, son las razones que, por ejemplo, justifican las ganancias de los bancos. Pero no dicen nada, solo generalidades. Tampoco pueden, sin conocimientos más específicos, entender y buscar quiénes son los que manejan nuestros fondos de pensiones en el más absoluto anonimato. Enormes sumas de dinero que provienen de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, con las que hoy se juega en mesas de dinero para mantener condiciones laborales precarias y una explotación que deja a todos encarcelados en una máquina de moler carne. No se puede ser independiente si no tienes conocimientos ni tiempo para estudiar un informe de impacto ambiental que permitió que una natural nacional inicie la explotación de un yacimiento minero pero que contamine el agua y obliga a muchos a emigrar o morir. Esa es nuestra realidad. Si hay que mirarse en el espejo, no podemos ocultarla. Pero no es toda la realidad. No es verdad que solo queda el lamento y el entierro. Permítanme decirle que los que anuncian que el periodismo ha muerto se equivocan. Los únicos que arriesgan morir hoy son los periodistas con coraje y convicción, sin que nadie les tienda una mano. No soy juez de nadie, tampoco doy lecciones, pero solo sé que no es tiempo de llorar. Las empresas de los medios, así como el dios mercado, y como lo fueron las dictaduras ayer, cuando no dejaban entrar ni una gota de luz, no son todopoderosas. El periodismo que han llamado por siempre objetivo no es más que sostén del poder, no es independiente. Su barniz de seriedad, de clase, de prudencia, no es más que un buen alimento para el engaño, un buen disfraz. Y hemos alimentado entre todos esa gran mentira, como si ese fuera el periodismo objetivo independiente y el otro independiente pero alternativo. ¿Qué es lo que es esa trampa? Lo que está obsoleto es el periodismo oficialista y el periodismo de oposición. Lo que hay, ¿es buen periodismo o mal periodismo? ¿Bien investigado o solo truculencias? ¿Bien escrito o solo un panfleto de un partido o de una empresa? Hay que bregar y bregar con el mejor periodismo para convencer a un editor que tiene la primicia para impactar, para conmover. Queremos que nos lean, sí. Queremos que nos lean cada vez más. Que nos vean, que nos escuchen y que nos miren. Pero no por la fama, sino porque sabemos que si los ciudadanos no son informados, no saben lo que de verdad está pasando, si no les informan por qué caminos asaltan, roban, engañan, matan, serán ciegos, serán presas fáciles del miedo. Pero hacer ese trabajo demanda mucho, mucho esfuerzo, tener las antenas siempre desplegadas, pero si nos insultan, nos menoscaban, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? No es tarea fácil. No solo tienes que lidiar con un editor o con un director genuflexo o flojo, sino también con la desconfianza instalada en el corazón de la redacción por los sapos que hurgan en tu trabajo para anularlo, frenarlo, para avisar al crimen organizado o al corrupto lo que tú estás haciendo, sabiendo que te ponen en peligro. Para decirte que no vale la pena hacer ese esfuerzo. Oye, ¿llevas cuántas noches trabajando? ¿Para qué? Si la gente no reacciona. La gente está bruta. No, al final no dicen nada, a nadie le importa. ¿Por qué te tiene que importar a ti? Recibe tu sueldo y ya. Ellos no saben que eso genera frustración, ira, rabia. ¿O sí lo saben? ¿Son tan perversos como para eso? Tampoco es tiempo para hacer paper y ensayos sobre el estado de salud del periodismo. Plata malgastada, queridos. De gente que abusa de esta crisis. Está mal, obvio, si no hay duda. Pero yo sigo creyendo más que ayer en el periodismo. Se lo debo a mis colegas. Aquí hay algunos que están sentados. Ejemplos de periodismo. Aquí en Colombia ustedes tienen a los mejores. Con coraje, con rigor, han desentrañado la maraña incestuosa del poder político y los paramilitares. Han hurgado en los ríos para desenterrar a sus miles de desaparecidos, para recuperar memoria histórica, para recuperar raíces, para cumplir el rito atávico de enterrar como corresponde a los míos. Cuídenlos. No metan a todos en el mismo saco. Reaccionen a tiempo. Quítenle el gas al medio que los engaña y les miente. Escriban, llamen, reclamen. Honren al que hace todo su esfuerzo para decirle lo que otros quieren ocultar y que afecta a sus vidas, su dinero, sus casas, su trabajo, pero fundamentalmente su derecho al placer, a ser madre, padre, pareja, hijos, hermanos, a amar. No se dejen engañar por los que les inventan novelas rosas, porque finalmente el periodismo, el secreto, el éxito del periodismo, no es solo darle lo que los ciudadanos quieren saber. El gran regalo que me hizo el empresario que nos financia fue un día juntarnos a todos y decirnos, ¿saben qué? Ustedes me han enseñado algo. Yo estaba convencido que la clave del periodismo era darle a los ciudadanos, a los lectores, a los televidentes, a los radioescuchas, lo que quieren saber. Eso es mentira. El éxito del buen periodismo es darle sí lo que quieren saber, pero sobre todo lo que no quieren saber, pero necesitan saber. Cuiden a sus periodistas. Muchas gracias.